sé qué estás pensando cuando llegas sonriente y me ofreces tu mano delante de la gente. ¿No te has enamorado o no sabes qué se siente que te ofrezcan cariño?